¿Qué tal, Pablo? Buen día para toda la audiencia. Bueno, ¿todo bien, Leandro? Sí. Bien, todo bien. Leandro, hay un comunicado que difundió el lunes a la tarde la Sociedad de Pediatría, respaldando el uso de la vacuna a la niñez y a la adolescencia, y sobre todo la vacuna Sinopharm. A ver, ¿qué nos puedes contar de esto? Sí, bueno, una vez más, la Sociedad Argentina de Pediatría, ahora que también cambió sus autoridades, renovó las autoridades, trascendió un comunicado que, como siempre, la sociedad argentina, jerarquizando siempre la importancia de la vacuna, ¿no es cierto?, en la población pediátrica. Esto ha trabajado siempre la asociación para mantener en forma constante la mejora del calendario de vacunación. Y bueno, reforzar y transmitirle a la población seguridad con la vacunación de este grupo etario de los niños de 3 a 11 años y también con los adolescentes, ¿no es cierto? Bueno, jerarquizando más lo que ya habíamos hablado en las entrevistas anteriores, sí. Que es una vacuna que ha demostrado que es segura y eficaz, que lo ha aprobado la ANMAT. Y bueno, en este comunicado también jerarquiza cuatro puntos refiriéndose al por qué vacunar a los niños para disipar todas las dudas que puedan existir. Bueno, yo ya les había comentado que si bien uno de los puntos habla que el riesgo existe, ¿no es cierto? Que si bien la población pediátrica ha sido afectada en un 10% de los casos confirmados, bueno, desde el mes de agosto del 2020 se empezó a ver una tendencia creciente de esta enfermedad en los niños, niñas y adolescentes, que pasó en la actualidad a ser de uno de cada cuatro casos que se confirmaban eran en menores de 18 años. Sí. Y bueno, y que no, como yo te había dicho antes también, los niños no están exentos de las complicaciones que pueden tener por el COVID, ¿no es cierto? Con cuadros que pueden ser graves, como el síndrome inflamatorio multisistémico o incluso síntomas de COVID de una etiología nueva que se llama COVID prolongado, donde todavía no se saben las secuelas que pueden tener los niños e incluso los adultos a largo plazo, ¿no es cierto? Claro. Bueno, otra de la importancia era la... Perdón, un segundito. Sí, Leandro. Ahí está. Dale. Ahí estoy, perdón. Con la vacunación nos permite una integración en las actividades de los niños, ¿no es cierto?, también, y nos sirve para generar como una herramienta a corto plazo que nos va a afianzar en otro beneficio, como proteger, o sea, al vacunar a los niños también protegemos a las familias, porque los niños también se enferman y pueden transmitir si nosotros dejábamos de vacunarlos. Si se generan nuevas cepas, los chicos van a estar expuestos y vamos a seguir como en un círculo vicioso, ¿no es cierto?, recontagiándonos de toda la población. Además, eso nos va estar vacunados los chicos también nos va a permitir seguir integrándonos en todas las actividades deportivas, sociales, sí. Que son tan importantes para esta edad, ¿no es cierto?, en particular. Leandro, ¿y está ocurriendo en algunos países de Europa que por no vacunar bien o de forma masiva a esos grupos etarios están teniendo rebrotes? Sí. Bueno, ahí ayer casualmente estaba viendo el noticiero de Francia, donde ya estaban anunciando una cuarta ola, principalmente en todo lo que es en Alemania, en Rusia, bueno, por la poca afinidad hacia la vacunación, ¿no es cierto? Ellos no han superado creo que Rusia tiene, teniendo la disponibilidad, ¿no es cierto?, de las vacunas, sí. No superan el 30% de la población vacunada. Alemania tiene, bueno, mucho rechazo por todos los movimientos antivacunas. Bueno, Europa está expuesta nuevamente a una cuarta ola. Los casos están aumentando como si nada hubiese pasado. Claro. Ayer se reporta, creo que habían reportado más de 30.000 casos en Rusia, con 1.200 fallecidos, apenas comenzando el invierno, ¿no es cierto? Mm. Y bueno, nosotros estamos en un 80% de la población vacunada. Con respecto a los niños, aquí en La Pampa se llegó a vacunar por ahora vamos en un 65% de vacunación de los niños de 3 a 11 años, y en los de 12 a 17 años estamos en el 78% de vacunación, con el esquema completo. Bien. Así que, bueno, venimos muy bien. Entonces, Leandro, desde la Asociación Pampeana de Pediatría, tanto con ustedes como la Sociedad Argentina de Pediatría, están recomendando el uso de la vacuna contra el coronavirus pediátrica. Sí, por supuesto, porque, bueno, como ya hemos dicho, sí. es muy importante para generar esta barrera epidemiológica, ¿no es cierto?, que realmente nos defienda contra la transmisión y la generación de nuevas cepas de COVID. Claro, sí, sí. ¿Y no se han registrado casos de consecuencias en la niñez de chicos que se han vacunado? No, se ha reportado ningún efecto adverso grave. Sí, por supuesto, tienen lo que sé, de todas las vacunas, como una cuestión inmunológica, fiebre, algún edema local, pero bueno, no se ha reportado ningún efecto adverso. Claro, bien. Por el momento. Bien, bueno, entonces a vacunar a la niñez. Sí. Quiero destacar como una cosa muy importante, que es muy importante que los chicos cumplan el esquema completo, es decir, que reciban las dos dosis. Ahora, esta semana, ya desde la semana pasada, ya se han cumplido los 21 días. Bueno, ya casi vamos a cumplirse un mes desde el inicio de la primera dosis, y se está vacunando con la segunda dosis, y bueno, quiero transmitirle eso a los papás, que es muy importante que se complete el esquema, que si los chicos reciban las dos dosis para tener una buena inmunidad. Claro, no, sí. No alcanza con una sola. Sí, las autoridades de salud habían detectado que en algunos adolescentes no se completaban los esquemas. No. Había preocupación por eso. Uh-huh. Así que bueno, a completarlo. Pero es muy importante eso, sí. Que los chicos tienen que recibir las dos, como los adultos. Sí. Todas estas vacunas funcionan y tienen muchísima mejor eficacia si tenés las dos dosis. Con una sola es poco. Bien. Bien, Leandro, no sé si quedó algo, si no, muchísimas gracias, como no, siempre. No, lo más importante es eso, es que vacunen y que se termine, que terminen de completar el esquema. Bien, Leandro, muchísimas gracias. No, a ustedes. Que tengas buen día. Nos estamos viendo, gracias.